Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291. Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Ahí lo tenés a José Luis Espert, que es uno de los candidatos, no acá en La Pampa, menos mal, pero andás a ver si algún día no, diciendo que a los delincuentes hay que dejarlos como un queso gruyer. No está hablando de los delincuentes, Espert, está hablando de los pobres, en realidad. Si hablara de los delincuentes, escuchá, ¿lo escuchaste? A confesión de parte, relevo de pruebas, diría un leguleyo sobre lo que en las últimas horas dijo Mauricio Macri. Países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía en Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Es tan obscena la impunidad como la de Spert o como la de Martín Tetaz, que viene a La Pampa a defender los créditos UBA, que ya se sabe lo que son, que la circunstancia electoral nos pone otra vez entre esa espada y esa pared. Sí, la verdad nos estaría gustando discutir matices, riquezas del frente de todos, definiciones de qué significa nacional y qué significa popular, y sin embargo en esta hora de urgencias estamos más pensando en defender lo que tenemos que en otras cosas. Buenos días, buenas tardes, en este 17º capítulo de la batalla electoral, Cintia Alcaraz. Buenos días, buenas tardes, Juan Pablo. Buenos días, buenas tardes a nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, Mauro Monteiro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos. Yo me quedé pensando en esto que dice Juan Pablo, de que nos estamos por ahí privando de discutir los matices o renunciando por un tiempo, haciendo un impasse. Yo creo que el 14 de noviembre a las 18:01, así como va a empezar de verdad la interna del PJ, también tenemos que empezar a disputar estos discursos hacia adentro, que de un tiempo a esta parte, no, por lo menos yo no estoy viendo que de nuestro lado haya repudios fuertemente y condenas, a estas declaraciones de Esper, que por ejemplo en General Villegas, el pueblo donde nací, salió tercera fuerza y con candidatos de menos de 30 años. Esper es candidato legislativo de la provincia de Buenos Aires y viene haciendo desaforados intentos de llamar la atención, por lo menos. Yo no sé si dará votos. Capaz que siempre, sí, siempre. Pero tira de la cuerda a más no poder. Sí. La otra vez cuando publicó los simios kirchneristas que celebran el Día y de la siempre Diversidad. En tiempos electorales los discursos sobre la inseguridad son los que empiezan a aflorar, justamente porque tocas una fibra fina del electorado, porque el miedo siempre maneja ciertas decisiones, pero bueno, me parece que, yo lo decía hace algunos programas, en el debate en TN, cuando estuvo Leandro Santoro, y estuvo Miriam Bregman, y estuvo Javier Milei, y estuvo Vidal, Santoro defendió el uso de las Taser. Sí, lo bueno, hemos planteado. O Taser. Entonces, sí. Ahí me parece que yo miro, hago dos pasos para atrás y te discuto fuertemente cuál es la pertenencia entonces de los movimientos populares a los propios, digamos, a los espacios de representación. Bien. Martín Tetaz, que vino, parecía un cachivache mediático no hace mucho, ahora es un candidato legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, y esa misma impunidad que tiene el discurso fácil de Spert, digamos, así como existe el gastillo fácil, hay un discurso fácil. Tetaz o el propio Mauricio Macri en las últimas horas los han puesto en evidencia para la cuestión económica. Es increíble lo que dice Macri. Es increíble, además de que se le caen vueltos por todos lados, porque habla de 50 mil millones que le prestaron, y hay un montón más que... ¿Dónde están entonces? Es tan creíble como impune, en realidad. Claro, por eso digo, es inconcebible que diga eso con la soltura que lo dice, y uno no entiende si es todo una trama, una estrategia que le permite decir eso por algo en este momento, o si es pura brutalidad. Pero bueno, es lo que ha dicho Mauricio Macri, del mismo modo en que Tetaz sigue tratando de convencernos de que los créditos UBA, que arruinaron familias en todo el país y que están demostrados un fracaso, son una apuesta de un capitalismo moderno, necesario, para que ganen los bancos. Más ayer, vale. Siempre, siempre los bancos. Repasé un poquitito, estuve un ratito mirando la conferencia de Martín Tetaz, que estuvo transmitida en exclusiva por el diario El Diario, por la página del diario El Diario, y el tipo decía que en ningún lugar, en ningún país de la región hay inflación, ¿no? Y ponía como ejemplo tanto a Uruguay, como a Bolivia, como a Chile. Yo pensaba, pero estamos hablando de todas realidades distintas, y además él hace esa afirmación, Kroneberger hace que sí, al lado, pero no dan ningún tipo de explicación, de profundización, de por qué hay o no hay inflación. Unos sinvergüenzas, sinceramente. Yo no me parece que haya que darle mucha vuelta a eso. Son sinvergüenzas. Y la verdad que es raro ver a Kroneberger, a Sentir, o a Poli Altolaguirre compartir en sus redes y agradecer la presencia de Martín Tetaz. Pero, gente que ¿por se qué ha es dicho... raro? Digo, porque se han dicho... pampeanos de corazón, pampeanos del alma. Entonces, que te venga el iluminado porteño a contarte las verdades, las mil verdades, es vergonzoso. Sí, bueno. Y encima el impacto mediático. Ayer veía el diario de La Pampa. Yo supongo que debe ser una especie de publicidad que se vende como si fuera una noticia. Pero interpretar que las palabras de Tetaz son la información más importante del día y hacer una transmisión en directo de su conferencia de prensa... Cuando no han cubierto de este modo ninguno de los otros partidos. Pero ¿no? Bueno, en fin, esto es La Batalla Electoral, capítulo número 17. El fondo de la cuestión de hoy va a ser una charla con Varinia Liz Marín, Lichi, que es candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, y vamos a conversar por qué está ahí, qué busca, qué va a hacer en el Congreso, porque ella tiene su banca asegurada, te diría, y bueno, ahí va a girar nuestro programa de hoy. Sus dedos. los que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tiene. Lichi Marín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Andás de dónde venís, a dónde vas? Últimos tramos de esta campaña. En la última cuenta regresiva estamos y todos cansados y cansadas, supongo, que cada cual en su rol, ¿no? Bueno, un poco sí. Venimos, a ver, ayer hicimos parer a Luigi el domingo Alvear, así que la verdad que... son los últimos días, cansancio, pero también el estrés y la ansiedad, obviamente, para que llegue el domingo. ¿Sentís una diferencia de estar, entre comillas, del otro lado, en esta que, digamos, siempre, esta vez te toca ser candidata, sí, tu foto en los carteles? ¿Cuál es la...? ¿El parámetro? Estar acá. Estar acá. Estar acá, ese. Sí, claro que noto una diferencia. Estoy acostumbrada a militar todas las campañas, a estar en la calle, a trabajar, que por suerte, en esta última elección, que es la general, logramos recuperar, gracias a la tarea inmensa de personal de salud, un estatus sanitario que nos permite recuperar la mística, los actos, el contacto directo con la gente, que es algo que en las PASO realmente no lo pudimos hacer. Así que contenta con el desafío igual. Ayer veía yo en las fotos, las imágenes de Parera, de Luigi, mucha juventud, eso me llamó la atención. ¿Con qué te estás encontrando en esta recorrida? Mucha juventud y muchas mujeres, viste, seguramente, muchas. Nos encontramos con, a ver, mucho respeto, la gente nos recibe con respeto, con mucha demanda, porque obviamente somos una lista oficialista, entonces... la demanda es para nosotros, y tiene que ver básicamente con la inflación y con el empleo, y mucho las mujeres particularmente, mucha necesidad de trabajo formal. En este primer bloque aprovechamos siempre para hacer una autobiografía en primera persona, vale la redundancia. Y medio a los apurones. Así que te invitamos a que hagas un recorrido por tu vida política. Mi vida política, bueno, a ver... pertenezco a una familia, de más está decirlo, peronista desde nacimiento. Y, a ver, en el secundario me tocó el último año hacerlo acá en el normal y creamos el centro de estudiantes. Así que ahí empecé a militar. Después me fui a Buenos Aires, estudié abogacía en la UBA y me desencanté un poco porque creo que llevamos esa vez a Zaffaroni como candidato a decano, perdimos contra la UPAU, que era como un brazo de la UCD, lo que sería hoy un Milei, tal vez, y me desencanté un poco. Así que empezamos a militar y armamos el Centro de Estudiantes Pampeanos en Buenos Aires, que ahí sí, éramos muchos compañeros y inclusive organizábamos los viajes para venir a votar en las distintas elecciones. Y después después no paré más. Y después me vine a vivir acá y empecé a militar en la unidad básica del centro y hasta ahora. ¿Tuviste siempre una época de amor y afecto por la política? O también, digo, viniendo de una familia política con tu viejo ultra expuesto, eso también genera, supongo, internamente problemas, discusiones. ¿De adolescente tuviste una parte que dijiste, no, la política la quiero tirar por la ventana, o absolutamente no te pasó? Y lo que pasa es que la política es parte de mi vida, digamos, es algo que me acuerdo hasta de la época del golpe, que por ahí cantábamos la marcha y nos decían, cierren la ventana, porque bueno, y o sea que es parte de mi vida, las discusiones también son parte de nuestra vida, imagínate que es una familia donde ni el nene de un año es disciplinado y obediente, y todos tenemos algo para decir, todos tenemos para discutir. Y en la adolescencia por ahí me pesó más, pero más que nada porque a mí me tocó venir acá en quinto año, y bueno, la verdad que ahí sí era una situación rara, de mucha exposición. Mi papá hacía un año que era gobernador y estaba todo el mundo muy pendiente de quiénes éramos, de quién era mi papá, y yo como hija y llegada recién al colegio sin conocer a nadie, ahí me pesó un poco la mirada permanente, la exposición, lo sabes bien, pero bueno, después no, porque es parte de mi vida y lo elijo y lo elegí siempre y lo sigo eligiendo. Recién lo nombrabas a Zaffaroni, que es el padre del garantismo en nuestro país, por lo menos, en la región seguramente. Y estamos asistiendo a discursos donde se recrudece la mirada punitivista, donde se plantea que hay que dejar a los delincuentes como un queso gruyer. ¿Qué posicionamiento tenés al respecto? Mira, exactamente el opuesto a lo que dijo Rodríguez Larreta, que dijo que si los menores con 16 años podían también votar, había que revisar la situación de punibilidad, comparando un derecho con un reproche penal. O sea, es mi formación o mi deformación profesional, nunca podría avalar algo así. Creo que tiene que haber políticas concretas, creo que políticamente no paga el hecho de construir nuevas cárceles, mejorar la situación de quienes están ahí. Lo vimos inclusive en la pandemia, en donde la queja era, los liberan, aunque se contagien todos, que se queden ahí. Digamos, hay una mirada represiva de un sector que no es el mayoritario, definitivamente. Pero sí creo que el peronismo se debe a una política de seguridad. Se la debe. Uh-huh. Lichi, yo te quiero preguntar respecto a cómo manejás las charlas con los vecinos y las vecinas en base a las declaraciones que hacen desde la oposición. ¿Por qué lo digo? Porque quizá la campaña del justicialismo de ir casa por casa a hablar con el vecino y la vecina, ¿qué se les dice? Pero sobre todo, si se está más atento a lo que plantea la oposición con una campaña bastante violenta, desde por lo menos desde los dichos. Y el peronista, ¿cómo hace la campaña hoy en día pensando en que es una elección trascendental para el futuro de La Pampa y de la Argentina? Mira, nosotros al hablar con los vecinos en general vamos por el afecto, porque es lo que nos sale y es lo que estamos acostumbrados. Es muy rara la persona que te dice, bueno, pero los de la oposición dijeron o hicieron o van a hacer. Uh-huh. Yo creo que la gente tiene mucha expectativa en lo que hace el peronismo, porque además es un actor fundamental en la construcción de esta provincia por más de 40 años. Entonces, evidentemente lo que espera de nosotros no es nada. Imagínate que si la oposición se dedicó a decir que esta elección se trataba de ponerle un freno al gobierno, bueno, no es muy positivo que digamos la propuesta que tienen. Así van casa por casa, nunca sería la forma que nosotros tenemos de hacerlo, porque al contrario, es preguntar cómo están, cómo ven la situación, y lo que proponemos, que básicamente tiene creemos que es una decisión trascendental, más allá de un diputado más, uno menos, un senador más, uno menos. Se vuelven a jugar dos modelos de país y lo dejaron bien claro, inclusive más ellos que nosotros, cuando anunciaron, por ejemplo, el tema de sacar las indemnizaciones por despido y uno pensaba que hubiera quedado en una frase de campaña. No, al otro día de las PASO Lustó presentó el proyecto. O sea, evidentemente el orden de valores determina las políticas y esos son los valores que ellos tienen, que no tienen nada que ver con los nuestros. Nosotros creemos que es una situación difícil la que vivimos porque fueron 4 años de Macri. Lo que tratamos de explicarle a la gente es que en esos 4 años a la provincia de La Pampa no llegó nada, más que 63 viviendas, 4 jardines de infantes sin terminar y un alteo mal hecho. Y nada más. No hubo absolutamente nada. No puede ser olvidable el desprecio a la dignidad de la provincia de La Pampa que tuvo ese gobierno en 4 años. Tratamos de explicarles eso y que en este gobierno, aún con pandemia, tanto el provincial como el nacional, recuperamos el cupo histórico de 1.000 viviendas para La Pampa, llegan obras a cada localidad que vamos, está en marcha, se reactivó la economía, el gobierno nacional... Me estoy extendiendo mucho de decir. No, para nada. Digo, después de las PASO del 2019, la reacción del presidente de aquel entonces, Macri, nos mandó a dormir temprano, nos dijo que nos equivocamos al votar, nos levantamos y devaluó. Hoy tenemos un presidente que entendió el mensaje, dijo que lo había entendido y actuó en consecuencia. Dejemos de lado si fue por lo que sea, pero lo hizo. Reactivó, le puso velocidad a la reactivación económica, convocó al diálogo aunque la oposición se niegue, se generaron nuevas acciones de gobierno y se generó hasta una federalización aún en un nuevo gabinete. Entonces creo que eso la gente tiene que saberlo porque es fundamental para nosotros desde La Pampa sentirnos acompañados por un gobierno nacional que va en el mismo sentido y que no lo tuvimos 4 años. Y hoy también se define eso, también se define, porque queremos, ellos... asustan con el fantasma de que se termine este gobierno si se pierde en las elecciones del 14 de noviembre. Bueno, no es muy democrático, no es muy republicano, por más que se crean dueños de la República y demás. Bueno, creo que es importante saber que los pampeanos tenemos dignidad y que la tenemos que respetar y que nos tienen que respetar. Como parte del autoperfil que te decía Cintia, te va a tocar elegir la música. ¿Sabés? ¿Tenés pensado qué te gusta en esta época? En esta época a mí me gustan los Redondos de Ricota, bueno, me gusta Vos. Ahí vamos buscando y anotando. Y mientras tanto, te pregunto, ¿qué fue lo primero que te atrajo del peronismo para acercarte al peronismo? Además, por supuesto, de la vivencia familiar, la marcha, la presencia permanente de eso. Pero la figura de Eva, las 20 verdades, la marcha propiamente, ¿qué otra cosa más... vinculada con la doctrina, si querés? Yo creo que es la mística, que es la que le imprimió Evita al movimiento. Me parece que ya no más mirar, leer y, bueno, si mirás Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, ver ese 17 de octubre, digamos que ya eso conmueve, la empatía por el otro, que es lo que vos ves en el peronismo. A todos nos duele el que la está pasando mal, nos preocupa el otro, ayudar al otro, la solidaridad, y eso se potencia en una militancia además que genera acción. No vas a escuchar en muchos partidos que nos juntamos, hablamos de lo mal que le está pasando el otro y después nos vamos, cada uno a su casa. Nosotros generamos acciones, yo creo que el peronismo tiene eso, esa acción. Así que creo que eso, la mística y la acción. Para cerrar con lo más personal, por lo menos de mi parte, ¿por qué ahora sos candidata y no fuiste antes, si es una decisión personal, además de las propuestas colectivas y necesidades que tuviera el movimiento o el partido? Mira, yo pienso que las demás veces que me lo ofrecieron dije que no, pensando en mí, en mi situación. Por ahí yo soy una madre que crié a mis hijas desde muy chica sola, porque mi marido murió hace ya 9 años, Entonces, la verdad es que es mucha responsabilidad criar 2 hijas, es mucha responsabilidad. Hoy están grandes, están estudiando en Córdoba. A una de ellas la traje a esta radio porque era youtuber de chica. Top. Y la traje acá. Así que creo que ahora dije que sí pensando en mis compañeros, en mis compañeras, especialmente de línea. Bien. Yo supongo que hay buena parte de nuestra audiencia que te está escuchando por primera vez. Y porque lo cierto es que cuando salió tu candidatura fue muy también cuestionada el hecho de que alguien con apellido Marín estuviera solo por el apellido. Así que te invito a contar tus agendas políticas. ¿Vos qué te interesa? Mira, a mí me interesa, si hablamos del futuro trabajo, uh-huh. Me interesa todo, todo, lo que sé y lo que no sé. Particularmente, todo lo que tenga que ver con la creación de empleo, de trabajo formal, de trabajo que permita tener una obra social, un aporte, pero también un gremio que pueda defenderte, me parece fundamental. Vimos la iniciativa del presidente para convertir los programas sociales en trabajo formal. Veremos cómo se puede resolver esa situación. Tenemos un 51% de informalidad y creo que hay que atacar eso. También me interesa la equidad socioeconómica de las mujeres, me interesa mucho las políticas de cuidado, porque creo que es una necesidad, pero es un trabajo también y tiene que ser remunerado. Y además tiene una demanda creciente en el mundo, porque cada vez vivimos más. Entonces, en general las mujeres, estoy hablando de que las mujeres nos hacemos cargo en una gran mayoría de quienes son adultos mayores y no pueden movilizarse por sí mismos, de niños y de personas con discapacidad en cada casa. Entonces, creo que eso tiene que ser reconocido. Se reconocieron aportes hace poco para la jubilación, pero creo que es una tarea y, de hecho, cuando vemos tantas mujeres que reclaman un trabajo, lo cierto es que también te dicen no puedo compatibilizar, no puedo cambiar un sueldo por alguien que me cuide los dos niños. Bueno, me interesa eso, me interesa la reforma de la justicia toda, completa, tal vez por una deformación profesional, por lo que veo, por las vivencias propias de la justicia federal entera. Me interesa todo. Sí, parece que le voy a tirar a otro centro, pero no, es una pregunta. No, porque hablas del que haya un gremio en un mundo freelance, en un mundo que está promoviendo permanentemente el monotributo y en un mundo político que también desde el otro lado y también desde a veces se plantea que esto atrasa, digamos, que los gremios atrasan, que los gremios incluso son cómplices de la corrupción. Bueno, eso o un obstáculo para la producción un obstáculo para o cómplice la producción, de la corrupción, ¿no? Claro. No es cosa menor hablar de la representación gremial. Eso es algo, digamos, que con lo que vos vas a fomentar. Mirá, es un tema que me interesa desde lo que genera la defensa de lo que vos decís. A ver, vemos cómo florecen estos trabajos informales. Estos sistemas de delivery, los Uber, en fin. Todo el mundo piensa ahí, bueno, pero dan trabajo, está bien. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? La otra vez también me tocó un reportaje que el periodista me preguntaba por los programas. Y bueno, a ver, si ganás 18.000 pesos, 20.000, ¿lo aguantás? ¿No reclamás? ¿Quién te defiende? Es básico. Más allá de que después podamos tener gremios mejores, peores administrados, más conscientes, menos conscientes, más preocupados, menos preocupados. También tenemos gremios que tienen pocos afiliados, pero mucho poder. Sobre todo, por ejemplo, el petróleo, el juego. Son gremios de pocos afiliados, pero de mucho poder. Pero yo creo que, no sé, me parece a mí que cualquier trabajador quiere tener una defensa desde un gremio. No tiene por qué ser. Yo también creo que hay muchas leyes que atrasan en ese sentido y que hay que actualizarlas, porque lo ideal que es incluir a todos estos trabajadores, informar en estas condiciones que están. Habrá que ver, no es lo mismo una situación que otra, pero sí me parece que incluirlos y hablar con los gremios me parece que es básico. Los mismos dirigentes gremiales que escuché hace no tanto, un mes, dicen que por supuesto tienen que actualizar un montón de cosas para poder integrar a todos estos nuevos trabajadores. Estamos hablando con Lichi Marín en la batalla electoral. Vamos a bailar un poco, seguramente, a tu pedido. Y ya podemos anunciar que el cierre de campaña que estaba previsto justamente con Bailongo para este miércoles quedó suspendido, ¿no? ¿Es así? Sí, la caminata la hacemos, pero sí, porque está previsto lluvia y tormentas eléctricas y eso dificulta el lugar que habíamos elegido en el área San Juan. Bien, bueno, entonces no habrá este acto festivo de campaña este miércoles. En la batalla electoral hablamos con Lichi Marín, candidata a diputada nacional del Frente de Todos. Frente a la PASO, cuando el tema parecía que no estar en la agenda, lo hemos señalado acá varias veces, vos tuviste la distinción en ese momento, porque no estaba en otro discurso presente, de decir que el peronismo no se podía dar el lujo de tener una pobreza del 40% o arriba. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el peronismo? En las últimas horas nosotros, ayer hablamos con Ariel Rauschenberger, por ejemplo, y pronunció un discurso acá que no se le había escuchado o no se escucha en general, de la necesidad de no recular. Y calificó directamente, hay una guerra con los monopolios, frente a la cual hay que tomar políticas públicas fuertes, antipáticas para algunos sectores. Gane quien gane la elección, esa realidad no se va a correr el 15 de noviembre. ¿Qué tiene que hacer el peronismo en el poder para que haya menos pobreza en la urgencia y en el mediano plazo? No, claramente no se va a correr ese 40% de pobreza, lo sigo sosteniendo. El peronismo no se lo puede permitir. Y creo que justamente ese fue uno de los puntos por el que la sociedad nos dio un mensaje claro en septiembre. Leí lo que había dicho Ariel. Es lo que estamos viendo. Él, como es actualmente diputado, tal vez pueda tener otras fuentes de información. La mía son los medios y realmente lo que vemos es una resistencia de los sectores más poderosos. No así la industria farmacéutica, que pareciera haber llegado a un acuerdo para este tema de congelar los precios. Pero creo que todo tiene que apuntar al trabajo y es la única manera. El trabajo, la producción, la industria, el campo. Todo, todo. Con inclusión social. Vemos una reactivación económica y eso se va a traducir en trabajo. Ya se está empezando a ver, inclusive en la provincia de La Pampa, pienso, en estas ayudas que dio el gobierno provincial a través de estos créditos, con estas tasas de interés bajas que se agotaron para las pymes. Es para capital de trabajo y después necesariamente van a tomar trabajadores, creo yo. En muchos lugares lo que nos dicen es tenemos que producir más para poder tomar empleo. Yo creo que se sale aún con estas medidas, por lo menos en la urgencia, porque lo primero es que la gente coma, es básico, y es básico para el peronismo. Entonces logramos los medicamentos gratis para los adultos mayores, pero la comida no. Entonces creo que este congelamiento de precios va a ayudar por lo menos hasta que todo esté en marcha. Creo que vamos a tener un crecimiento. Después, otras cuestiones que tienen que ver con la inflación, creo que tienen que ver con la macroeconomía, con una cuestión cultural nuestra, de estar siempre mirando el dólar. Estamos todos pendientes de la negociación del Fondo Monetario. Tal vez me toque verlo en la Cámara, porque el acuerdo se va a tratar en la Cámara, no como el endeudamiento, que Macri nunca lo llevó a la Cámara de Diputados, lo decidió por su cuenta un día. Entonces, pienso que herramientas tenemos muchas ahora que la pandemia pareciera haber terminado, porque tenés todas las actividades otra vez en funcionamiento y con un Estado presente que acompaña con créditos, con beneficios tributarios, crediticios y lo que haga falta para que todo entre en un círculo virtuoso que provoque esto, la generación de trabajo, y eso redunde en un salario que pueda negociarse en paritarias como debe ser y finalmente lograr el objetivo, que es que el salario le gane a la inflación. Creo que estamos todos en la misma, por lo menos de este lado. Hasta hace una semana, hace poco menos de una semana, asistimos a un ruido fuerte dentro del peronismo, irresponsable, de acuerdo a lo que pensamos algunos, con respecto a lo que estaba sucediendo con el ultrabernismo en el norte. ¿Hay peronistas que no van a votar al peronismo? Mira, me cuesta mucho pensar eso, la verdad. Me cuesta mucho pensarlo. Tuvimos una reunión con todos los intendentes, el gobernador y los diputados, las diputadas, y la verdad que el apoyo fue absolutamente manifiesto de todas las localidades y de todas las líneas internas que estaban ahí representadas. A mí me cuesta pensarlo porque no se me ocurre meter una boleta que no sea la peronista, y mucho menos cuando hablamos de dirigentes con una trayectoria dentro del peronismo que le han dado mucho al peronismo y el peronismo les ha dado mucho a ellos. Así que me cuesta pensarlo. Tal vez puedo pensar en un voto bronca, que sí lo vimos en las PASO, y yo creo que se refleja más en el voto en blanco o en no haber ido a la elección, no haber ido a votar. Me cuesta pensar que el mensaje sea a través de un voto, sobre todo porque los sectores supuestamente, como vos decís, ultrabernistas que fueron cuestionados, estamos hablando de que Berna tuvo un enfrentamiento con Macri durante 4 años. Mal podría promover un voto a ese mismo, porque son lo mismo, no estará Macri en la boleta, pero es lo mismo. Son los mismos socios, son las mismas políticas, son las mismas ideas. Así que no, la verdad que no me veo un peronista votando a ninguno. ¿Y qué mirás, y más allá del resultado de la elección, para el peronismo pampeano en ese sentido, en la interna, no en la interna en el sentido del puterío, sino como construcción política de acá en más, los dos grandes líderes que tuvo el peronismo, también Jorge fue gobernador, bueno, pero no lo considero ahí al nivel de tu papá o de Berna, están un poco al costado. ¿Cómo ves venir esa puja lógica de cualquier fuerza política, pero especialmente del peronismo, sin los grandes líderes? Y si crees, hasta desde el punto de vista generacional, te lo pregunto. Más allá del ruido electoral, y esto no es de ningún modo el tema principal de esta charla, pero ¿qué imaginás para el peronismo que viene? Y yo espero un peronismo que pueda estar a la altura de los 40 años de peronismo que hemos tenido en La Pampa. Espero que seamos todos capaces de construir un peronismo victorioso como el que tuvimos. O sea, la vara es muy alta, es muy alta. Pero más allá de lo que digan algunos, yo veo mucha gente joven. Ahora hay toda una cantidad de juventud que está buscando normalizar la JP, por ejemplo. Lo cual me llama mucho la atención, porque yo pienso que los y las jóvenes sí tienen una participación activa, horizontal, directa, pero en las causas que ellos y ellas eligen. El aborto, el feminismo, las causas ambientales, el veganismo, ahí podés nombrar todo eso. Uh-huh. El tema es que están desplazados de las estructuras partidarias. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? No sé, ojalá podamos tomar en agenda. Hoy es muy difícil porque la situación es tan compleja y es tan difícil que hablar de otras causas que no sean las urgentes cuesta mucho. Pero creo que ellos, cuando encuentran cómo manifestar lo que ellos necesitan, lo hacen y encuentran la forma. El tema es lograr acercarlos, porque yo, por lo menos, lo que hablo con la gente joven que nos tocó, sobre todo en la campaña, pero además lo que hablo siempre con mis hijas. Está bien, por ahí hay como una lejanía de los partidos políticos, pero el aborto fue un claro ejemplo. Hacés una marea verde, hay un reclamo, pero termina en una ley. Y las becas terminan en un programa, terminan en una acción de un poder ejecutivo. Entonces la política no puede estar ajena a ellos, les digo. Ustedes deben involucrarse, porque no es lo mismo. Claro que sí. Hay que decir lo mismo para el otro lado. Lo hablamos muchísimo nosotros. Más vale que el Estado termina siendo el que rige la calidad de vida en algún sentido. Y también se corre el riesgo de que si esos sectores no son escuchados y atendidos por los partidos políticos, se conviertan en una mirada antipolítica también, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que las personas adultas hemos defraudado bastante a los jóvenes y a las jóvenes, y el planteo de derribar el patriarcado tiene que ver también con derribar el adultocentrismo, y lo están haciendo ver y se están haciendo valer desde esa perspectiva. Hay que recuperar esa confianza, porque la hemos perdido, y yo, que trabajo bastante con adolescentes, me encuentro con esto, ¿no? Con que está muy bien que desconfíen de nosotros, que hemos hecho este mundo que están viviendo tan hostil. Bueno, hay que hacer un laburo ahí. Sí, es un laburo. Bien. A ver, a mí me tocó militar de joven en los 90, o sea, yo sé lo que es militar en el desierto. Digamos, a nosotros nos tocaba nada, las pegatinas, las pintadas. Yo veo que ahora, no sé, pero pasados los 20 años ya el reclamo es más fuerte, los lugares a ocupar también. Y creo que eso también, lo hablamos mucho con mi papá y creemos que efectivamente ellos tienen que decidir, porque es el país en el que ellos van a vivir, con sus causas, con sus reglas, con sus normas. Yo, de todas maneras, en todos los encuentros con jóvenes que hicimos, noto también mucho respeto, y además yo siempre digo algo, que es que el peronismo te espera. Seguramente a los 18, a los 20, y si vas a la facultad, lo más probable es que te decepciones. Porque el que no está en la izquierda es un seguidor de Milei, yo qué sé, cualquier cosa. Pero el peronismo te espera, porque en algún momento necesitas soluciones reales. Y las tiene el peronismo. En algún momento armás tu familia, en algún momento necesitas una vivienda, necesitas un trabajo. Y sabés dónde hay vocación de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, de apuntar a políticas públicas, y dónde encontrás. Y se cayó en la escuela pública, no hace falta universidades privadas para la gente humilde, universidades en el conurbano para la gente humilde, porque no van. Digamos, los discursos son tan antagónicos que yo creo que más temprano que tarde el peronismo va a terminar absorbiendo mucho de ese reclamo. También después tenés las causas que son más coyunturales. Por ejemplo, cuando fue lo del aborto, también se habló de que se iba a armar un partido celeste. ¿Te acordás? Uh-huh. Y es más, con fuerza en todo el país. Y nunca lo hubo. y no trascendió. Por eso yo confío en el peronismo. Lichi, recién hace un ratito hablabas que te importaba casi todos los temas, recién más o menos lo comentaste, pero ¿hay algún tema puntual que ya estés trabajando pensando en que, pase lo que pase el 14, vas a ocupar una banca? ¿Hay un tema que te preocupa, que te ocupa? ¿Hay tiempo para eso o está todo ocupado en la campaña? Mira, estamos todos trabajando y armando, y a medida que escuchamos también. Ajá. Por ahí hay cosas que en algún momento se hicieron y que nos gustaría que quedaran por ley. Lo tenemos en nuestras propuestas, que tiene que ver con el fomento al crédito hipotecario, una forma de reflotar el procrear sin esos créditos UBA que tuvimos en la última gestión y que hoy no sabemos cómo salir. Hay algo de eso, queremos armarlo. Cosas para replicar de la provincia, como lo que te decía hoy, de los beneficios para que las pymes puedan producir más y tomen trabajo. Uh-huh. Pero el tema de la vivienda es un tema también que es de lo que más escuchamos en cada lugar. Hay un déficit y yo supongo que no seremos la única provincia afectada por esos 4 años en ese tema. Bien. Se me ocurre que fueron varias más allá del resultado de septiembre. Te preguntaba esto porque más allá de que polulan por todos lados empresas que quizás no tienen dirección aquí en La Pampa, como por ejemplo los Rappi, los chicos que hacen mandados por delivery, también hay iniciativas importantes como las cooperativas. Hay una cooperativa de cadetes, hay una cooperativa textil, hay una cooperativa que hace panificados aquí en Santa Rosa. También hay organizaciones de personas que integran esos grupos, que se bancan entre ellos, pero quizá necesitan un apoyo, como recién vos decías, el peronismo te espera, quizá ese grupo también espera del peronismo o de las personas que están en el poder, poder mejorar su calidad de vida con iniciativas, con algún crédito, o quizá un apoyo que ellos no lo esperan y en algún momento llega. Mira, hemos visto muchas cooperativas en toda la provincia, por ejemplo, de reciclado, donde también trabajan muchas mujeres, la separación de la basura y demás, lo vimos en muchos lugares, son cooperativas. También la cooperativa textil, creo que estamos hablando de la misma. Uh-huh. El mayor problema ahí, recuerdo que era ordenar la legalidad de claro. La personería, y ese es un problema, porque si hablamos de la misma, es una fábrica recuperada que tenía una deuda. Claro, una deuda anterior. No, estaba de antes. Una deuda anterior en la FIP. Entonces, ahí se empieza a complicar, porque obviamente cada vez que vos sacás algún tipo de tasa bonificada o algún tipo de incentivo, tiene que ser con absolutamente todos los papeles en orden. Claro. Y ese es el mayor problema que tenemos con las cooperativas de este tenor. De todas maneras, muchas de ellas tienen, por ejemplo, programas sociales que no alcanzan, pero por lo menos lo tienen. Y eso, bueno, yo confío en la decisión del presidente, que fue una de las primeras cosas que dijo luego de las PASO, que es que hay que convertir, y que lo piden ellos mismos. Así que espero que podamos trabajar sobre eso. Me parece muy interesante el movimiento cooperativo, al que no estábamos acostumbrados, porque convengamos que en La Pampa cooperativas es la eléctrica, son empresas muy grandes, no son cooperativas. Sí, en el estricto, en el sentido formal, pero no lo vemos nosotros como estas agrupaciones. Claro, como son empresas y, sí. ya sólidas, sí, ¿no? Sí, sí, con mucha trayectoria y con mucho capital y con mucho todo. Y esto que estamos hablando son cooperativas que se van creando sobre la marcha y en la urgencia. En esta misma radio tenemos programas sociales. Esta es una radio comunitaria en la que también, digamos, a partir de integrar Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, accedemos también a por vías de la gran organización que somos a nivel nacional, a programas sociales y a fomentos también. Que digamos, es una pequeña cuestión gramatical, uh-huh. Si se quiere, pero más que no son programas sí. sociales, sino de refuerzo de una actividad claro, laboral. Claro, claro, claro, los potenciar trabajo. Potenciar trabajo. Ahora sí creo que se llama, claro. No cambiaron el nombre, potenciar trabajo. No, sí. Es que antes se llamaba... sueldo social complementario. Complementario, claro, los potenciar trabajo, pero además los FOMECA, pero además, digamos, hay un montón de fomentos estatales que hemos ganado a partir de la ley de medios que... el macrismo se encargó también de hacer pedazos. ¿Qué mirada tenés vos sobre los medios de comunicación? Bueno, a ver, sobre los medios podemos decir, a nivel nacional, ¿hay algún medio que no responda a los grandes intereses? Es muy difícil encontrar. Creo que está unificado, no sé, me da la sensación de que todo está armado para que Rodríguez Larreta cumpla su sueño de ser presidente. Lo notás desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Es impresionante, los canales parecen uniformados, las radios igual. A nivel provincial creo que es distinto. Confío mucho en lo que hacen en las radios pequeñas que vemos en cada pueblo, que te das cuenta que hay como un interés en saber qué va a pasar, más allá de editorializar absolutamente todo. Estoy lejos de explicar cómo funcionan los medios, no tengo nada que ver con eso, pero es mi sensación que se quejaron durante 4 años de un peronismo militante en los medios y hoy es exactamente lo mismo, con el doble o el triple de presupuesto, de pauta. Creo que una vez dijo Grabois, recuerdo haber leído, no me acuerdo el monto, pero eran 1.400 millones de pauta. Sí, es sí. Más o menos lo mismo. Claro, del grupo Clarín. Es más o menos lo mismo que lo que llevan los programas sociales. ¿A dónde? Y nadie se queja de eso. No, por supuesto. Nunca. Y también, digamos, es pauta que sostiene el actual gobierno. También. Claro, y los también. Medios comunitarios, tanto Farco como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, hemos presentado un proyecto de ley de federalización de la pauta, que pretende transparentar también esto, ¿no? ¿Por qué? A esos grandes medios semejante cantidad y a un medio pequeño, comunitario, 20.000 pesos en una pauta de YPF. Y nada más. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pretendemos también eso. Digo, estoy haciendo... sindicalismo. Estoy acá haciendo está el gremio. Sindical, y bueno, la secretaria de Junta del Sindicato de Prensa. Yo dije que abanaba los gremios ahora. Digo, bueno, pero son intereses sí, que muy fuertes. Pero que parecen laterales, que no le importan a nadie a dónde van esos dineros públicos, pero que después determinan los resultados de las elecciones. No solo de las elecciones, sino de una manera de ver las cosas. Además. Porque son 24 horas de un bombardeo donde te hacen creer que un chico de 9 años que golpeó a otro, que mató a otro, tenés que por lo menos lapidarlo. Uh-huh. Hacerlo gruyer, como dijo Esper. Claro, así arrancás a las 7 de la mañana. Qué sé yo, no sé, pongo alaje. Digo, y arrancás de esa forma y se termina de la misma forma. Es realmente, es una militancia... Del odio. Sí, y además con un militante en cada casa, porque hay un televisor en todo el lado. Y te agrego esto cortito. Laje, por ejemplo, critica los títulos de Página 12, de Crónica, y de Ámbito, como los diarios del gobierno, pero no dice que Clarín, La Nación, son los diarios de la oposición. No. Ese formato también sucede y es masivo. Todo el mundo, mucha gente mira Laje, y lo que dice le queda y lo repite. Entonces, también es una lucha, es una batalla lo que nosotros hacemos acá y lo hacen otros medios para que ese mensaje no sea tan masivo. Por eso te digo, creo que no es solamente una cuestión política, sino como vos instalás, digamos, noticias que tienen que ver con el día a día. Si vos decís que hubo un accidente y por eso aumentó la inseguridad y estamos todo el día con la inseguridad, bueno... Yo me imagino que en Relmo no van a estar preocupados por la inseguridad, pero en Santa Rosa, durante 1 año y 8 meses de pandemia, todo el día consumiendo medios, sí. Medios nacionales. Pero en Relmo también, además. Claro. Sí, sí. Claro, una persona en Relmo te dice que tiene una preocupación, llegado el caso. Uh-huh. Fue mucho tiempo de estar encerrados y de estar escuchando esto que tiene que ver con lo cotidiano, cómo van a congelar los precios, que eso nadie lo va a cumplir, que mi barrio no lo cumple. Y así empieza, y así sigue. Como, qué sé yo, la ley de etiquetado frontal, nunca te van a decir que hay intereses atrás, te van a decir que es una cuestión política, que, digo, bueno, a eso nos enfrentamos, de hecho hoy no tenemos quórum propio en la Cámara de Diputados. Y esos 14, 15 legisladores que se buscan para el quórum, en esa sesión frustrada del etiquetado frontal, no estuvieron. Entonces, digo, es una elección importante para acompañar al gobierno de la provincia, pero también para el gobierno nacional, porque si perdiéramos, qué sé yo, el quórum en el Senado, nosotros somos una de las provincias a las que todos miran por ese tema. De hecho, hemos recibido tantas visitas nacionales de esta gente que ojalá hubieran venido en esos 4 años a colaborar en algo. Bueno, no, vienen ahora. Digo, ¿cómo sería un gobierno sin tener quórum en la Cámara de Diputados ni en el Senado? ¿Cómo sacás una ley? El Senado además tiene la particularidad de ser el que aprueba los pliegos de los jueces. Son temas sensibles. Digo, un gobierno sin quórum es complejo. Es complejo. Sí, incluso podría darse el caso de un gobierno sin quórum por situaciones circunstanciales, pero en este caso hay un sector político cuyo objetivo es que no tenga quórum. Que no tenga quórum, quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. No hay límites. Por eso digo, y después tenemos que escuchar el republicanismo, que claro, no les hace falta en Capital Federal porque directamente en la Ciudad Autónoma tienen una mayoría que debe ser casi de 2/3. Sí, sí. Y eso nunca lo cuestionan, eso está bien, y hace 20 años. Bueno, de hecho asistimos a la modificación de la Constitución Nacional en la legislatura porteña, que estableció que un fallo de un juez federal podía ser subsumido, digamos, tomado desde la justicia jurisdiccional. Nos va quedando poco tiempo, así que anda pensando en decir lo que te falte. Pero... Te escucho hablar de lo porteño y de la situación de los pasillos del Congreso, de los medios de comunicación de allá. ¿Pensaste que va a ser una complicación tener que vivir algunos días de tu vida en esa jungla o ya estás preparada? No sé cómo va a ser. Son 257, creo. Así que, qué sé yo, veremos. Creo que mucho va a tener que ver con esta elección del domingo y depende cómo quede conformado, será el trabajo y será el mecanismo que encontremos. Hablo mucho con Ariel Rauchenberger, y me cuenta cómo está la situación día a día, en el bloque y en la Cámara. Creo que el desafío es grande. Yo espero estar a la altura. Hay dos cosas que tengo claras. Sé trabajar y sé acompañar. Así que a mí me van a encontrar trabajando, no sé de qué manera, no sé cómo será, ni en qué comisiones, pero eso es lo que voy a hacer, y siempre defendiendo los intereses de los pampeanos. Bien, si quedó algo más por agregar, que quieras decir, recordar, refrescar, para las mentes, los corazones y los bolsillos que van a votar el domingo, el micrófono está abierto. Justamente, con las mentes, los corazones, los bolsillos, el 14 de noviembre, ojalá todos vayan a votar. Yo recordaba para las PASO una frase que leí una vez en un paredón que decía: cumplir es tu moral para exigir. Entonces yo creo que hay que ir a votar para tener después también la posibilidad de reclamar, habiendo cumplido con tu parte, que es elegir. Creo que es importante que todos vayamos, porque además los mecanismos hoy están probadamente aceitados para esta elección. No hubo ningún contagio en la anterior, hay la posibilidad de hacer cola dentro de las escuelas. Yo digo que todo el mundo vaya a votar y que elijan lo que crean, pero que piensen especialmente en la provincia de La Pampa. Gracias, Lichi. Lichi Marín pasó por la batalla electoral. Estamos cerrando el capítulo 17, aproximándonos a la elección propiamente. Siguen sin querer venir Martín Maqueira y Victoria Walla, que son los únicos candidatos que han preferido no aceptar la invitación. Así que aguardamos al Alcaraz, Monteiro. Sí, sí. Aparte está demostrado que Radio Kermés trae suerte. Hemos puesto gente, sí, a gobernar, bueno, varias veces. Bueno, nos fuimos. Hasta mañana. Dicen que está todo mal, bueno. Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos. Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen esto estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. Con esto, negro, te lo juro.